Jo no puc pujar corrent. Si no, no mola. Jo no, perquè... Ah, és veritat, també no. Jo m'aixeco pa aquí dalt, tio. I jo dic... Què te passa, tio? Què passa, nen? Visca el mapa! Visca el mapa! Se unió una cultura y un hacer del pueblo todo junto que a mí me impresionó, la verdad. La vuelta que hicimos, la ruta, todo el camino, todas las ideas y tal, y yo como tengo idea artística me impresionó mucho. Es un festival al aire libre que es como espectáculos para que la gente se reúna y se encuentra y tengan un punto en común. Muy menda personas. No ho sé, jo veig la gent que van amunt i avall, s'ho passen molt bé i suposo que és això. Bueno, performance, instalaciones, películas de año, pero realmente ¿de qué proviene esto? ¿Por qué se empezó a hacer? Tampoco lo sé. Es una movilización y encima los vecinos están muy contentos y colaboran mucho. Festival MAPA. Siempre es bueno que se hagan cosas, ¿no? Por lo que tú, ¿no? ¡Vámonos! ¡Arradera! Se unió una cultura y un hacer del pueblo todo junto que a mí me impresionó, la verdad.